ojo con esto, multisensorial y erótico. Así que para charlar sobre esto están acá en el estudio sus protagonistas, Betiana Quiroga y Alejandra Castillo. Sí, bienvenidas, chicas. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos las protagonistas de este show que vamos a hacer mañana, 14 de febrero, justamente el Día de los Enamorados, sí. Donde se va a estar hablando no solamente del amor de pareja, sino de los diferentes tipos de amores que hay. Porque el amor, el desamor. Sí, sí. Así que bueno, estamos ahí, los esperamos a partir de las 22 horas, a compartir una noche distinta, sin prejuicios. Bien, multisensorial. A ver si analizamos un poquito. Sería, a ver, Betty. Y sería, el amor pasa por diferentes sensaciones, ¿no? Tanto lo olfativo, la vista, la voz, la escucha, el gusto. Vamos a degustar algunas cositas, vamos a oler algunas cositas y bueno, también vamos a escuchar humor y relatos que tienen que ver con el amor, con el desamor. Es como para romper un poco con esto de el amor romántico. Amor romántico, ajá, occidental, para reírnos de esta vida, ¿no? Cotidiana. Ahora, de todos los tipos de amores. Bien, bien, bien. Buenísimo, entonces. Van a ver relatos, ustedes, bueno, son cuentacuentos. O sea, o cómo... Somos narradoras, sí. Narradoras. Somos narradoras, bien. Cuentacuentos, humoristas. Y mujeres. Y mujeres, sí. Mujeres que deseamos. Ajá. El deseo es algo que por ahí, como es que está mal visto, uh-huh, desear, digo, a cualquier edad. Uh-huh. Y el deseo en realidad está latente hasta la edad que nos morimos. Claro. Así que bueno, eso, por eso el lado multisensorial. Buenísimo. Bueno, y además, bueno, esto de compartir diferentes lecturas de diferentes autores, autoras y demás. También vamos a compartir, uh-huh, lecturas de diferentes autores, algunas ediciones propias, por bien, ahí. Escritos propios, no ediciones todavía, no. Pero bueno, puede pasar. Más adelante, más ¿cómo adelante, no? Sí. Estándar. Está a cargo mío y bueno, también eso es, bueno, Pablo Bafoni me dio hice un taller con él, entonces bueno, buenísimo, nos iniciamos en esa. Pausamos a Pirincho y, sí, y seguimos. Dejamos la paisana de lado, sí, sacamos la gata, sí, que hay adentro. De Pirincho a la gata. La gata Flora, no cualquier gata. Flora. No cualquier gata. No cualquier gata. Ay, qué lindo ese cuento, igual. Sí, que lo he escuchado. El de la gata Flora. Sí, sí. Y bueno, también va a haber un juego. Van a haber juegos, la gente puede participar. Bueno, es para pasar un rato ameno. Y aquellos. Nosotros con Ale, yo digo, pensábamos esto. Nosotros con Ale hicimos un espectáculo el 14 de febrero porque yo lo pensaba de esta manera. El 14 de febrero nunca hice nada. Esta vez quiero hacer algo. Algo que quede. Así que mis citas van a estar allí, los espero. Ya está hablando como la gata Flora. Ya la estoy escuchando. No tiene una, tiene varias. Bueno, esto va a ser en Berlín. Berlín, uh-huh, sí. También agradecemos al espacio, sí, agradecemos al espacio de Berlín por darnos esta oportunidad de poder presentar en nuestro show ya por segunda vez, porque ya la primera vez fue también hace tiempo poquito atrás, sí, y quisimos volver a hacerlo con más ganas, uh-huh, con más deseo, uh-huh, con más sensaciones. Bueno, y así que los esperamos mañana, sí, a las 22 horas y a reírse y a reírse mucho, porque la risa es un afrodisíaco. Sí, ajá. Y algunas, las degustaciones también van a ser. Sí, tienen que ver todo con, claro, con lo, ajá, afrodisíaco. Con los relatos, están ensamblados con los relatos, con las degustaciones y la música también sensorial que acompaña. Sí, todo buenísimo, afrodisíaco. Sí. Derecho al espectáculo, por ahí va a haber una base, uh-huh, que sería 400 pesos. Sí. Después, bueno, el que quiera puede catalogar que nuestro casi espectáculo. Que nada. Muy claro, poquito. Es muy poco, 400 por persona. Sí, por persona. Bien. No sé si tienen ganas para ir despidiéndonos o para hacerle la invitación, si tienen algún relato por ahí que tengan ganas. Vinieron ¿Preparada? ¿Cómo tienen ganas? Como para hacer un adelanto de lo que sería la celebración de este 14 de febrero diferente. Invitar a las personas a que puedan celebrar de una manera diferente, ¿no? Sí, sí, puede empezar ella si quiere un relato. Ah, Betiana. Que está con el humor a flor de piel. Voy a hablar Betiana, de la última con el grafito. Vamos a hacer el de la gata. Ay, sí, qué lindo. Ah, y el de la gata lo vamos a hacer. Bueno, desde hace mucho tiempo me acompaña en mis días mi gata Flora. Ay, mi gata es una gata salvaje. Su pelaje negro y sus ojos amarillos. Yo tenía curiosidad y le pregunté, ¿de dónde venís vos? Me lo contó todo. Me dijo que estuvo viviendo mucho tiempo sola en la selva. Y cuando se cansó de estar sola, se buscó de novio a un gato salvaje, que ante sus ojos era la criatura más espléndida de toda la selva. Una tarde salieron a pasear por el cañaveral, cuando de pronto se aparece el leopardo. Le pegó un revolcón al marido de la gata, que lo dejó despanzurrado en el suelo. ¡Vaya!, dijo la gata, ¡qué criatura más sorprendente! ¡Y qué garras que tiene! Y la gata se fue a vivir con el leopardo. ¡Ay, cómo le encantaba que él le acechara las presas y se las trajera a sus pies! Una tarde él la invita a cazar, a acechar presas, cuando de pronto se aparece el león, que de un solo zarpazo se comió al leopardo. ¡Ah!, dijo la gata, ¡qué criatura más sorprendente! ¡Y qué melena que tiene este león! Y la gata dejó al leopardo y se fue a vivir con el león. ¡Ay, le encantaba! Él sabía venir todas las tardes con las presas y se las dejaba a sus pies. Una mañana salen a cazar, cuando de pronto ven una figura enorme. Era el elefante, que de un solo pisotón ¡pum!, dejó al león aplastado en el suelo. ¡Ah!, dijo la gata, con que sí, con que el elefante es la criatura más espléndida de toda la selva. ¡Y qué trompa que tenía este elefante! La gata se subió arriba del elefante, le ronroñaba detrás de las orejas, le rajuñaba la piel. Vivieron felices mucho tiempo, hasta que una tarde salieron a pasear cerca del río Paguá, cuando de pronto sienten una fuerte detonación. ¡Bum! Y el elefante cae desplomado en el suelo. La gata empieza a mirar para todos lados y por allá ve a un hombre con una escopeta. ¡Vaya!, dijo la gata, ¡qué criatura más sorprendente! Y la gata se va detrás del hombre. Llegan juntos a la aldea y la gata se sube arriba del techo de la choza. Allá pasó sus días lambiéndose al sol, maullando, cazando ratas y lauchas, cuando de pronto siente unos ruidos que provenían de adentro de la choza. Y guarabá, guarabá, guarabá, ¡pum! El hombre sale despedido de adentro de la choza. ¡Ah!, dijo la gata, con que sí, con que no es el gato, no es el leopardo, no es el león, no es el hombre, no es el elefante, la criatura más espléndida de toda la selva, es la mujer. Y la gata se bajó de arriba del techo de la choza y se metió adentro junto al fuego. Desde ese día, todos ustedes pueden ver a mi gata Flora adentro de mi casa. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! La gata. ¿Qué? La gata. Esa gata es, esta es una adaptación que hice del libro Mis cuentos africanos, de Nelson Mandela. Nelson Mandela hizo una recopilación por todo el África de diferentes tribus y recolectó este libro que se llama Mis cuentos africanos. Muchas gracias. ¡Qué lindo! Bueno, este y otros, entre otros cuentos, van a estar mañana en Berlín. A partir de las 22 horas, uh-huh, esperamos para disfrutar una noche diferente. un 14 de febrero y un 14 de febrero, ¿no? Buenísimo, chicas, muchísimas gracias, bueno, por gracias haber venido, y bueno, entonces la invitación es para mañana. Bueno, gracias a la radio, gracias a vos, Cari, gracias a los chicos que están trabajando, y le quiero dejar un agradecimiento a Macarena, que siempre se suma en todas las propuestas artísticas, los eventos, las propuestas, ella siempre da un sí, así que bueno, un agradecimiento a ella. Bueno, buenísimo. Alejandra, Betiana, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.